Estás escuchando Radio La Nueva República. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Buenos días a todos, ya estamos empezando En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy Maru y estoy muy contenta de estar con ustedes. Los invito a que nos escuchen también por TuneIn. Ya saben que entran a la tienda de Google, a Google Play, ¿no? Ahí lo descargan, descargan la aplicación que es gratuita y ahí nos buscan como Radio La Nueva República y ahí estamos todos juntos. También los invito a que nos sigan en las redes sociales, ¿no? A que nos sigan en Twitter, en arroba Nueva República, que es la cuenta de la radio, y en arroba Ariameu, que es la cuenta de su servidora. Y bueno, hoy es 2 de octubre, y 2 de octubre no se olvida, es parte fundamental de nuestra transformación como nación, y parte del no olvidar, pues es hablar de él, hablar de ello, pero también quisimos remembrar el día de hoy un poco de la música de esas épocas, porque también fue importante. Entonces ahorita lo que vamos a escuchar a Daniel Biglietti, al ratito, a los Rolling Stones, a los Nacos, ¿no? Ahorita escuchamos a Bob Dylan y a los Beatles, que me repatean, pero bueno, era parte de la música fundamental de esa época. Entonces, los estuvimos escuchando a ellos. Preguntan por acá que no sabe qué tenían que ver eso con el 2 de octubre, pues a lo mejor no formaron parte del ideario, pero sí era parte de la música que se escuchaba en esa época. Comentaba, por ejemplo, estaba yo leyendo en la revista Chilango, que las asambleas del Consejo General de Huelga, ¿no?, terminaban con la canción de los Beatles y que el radio que tenían, ¿no?, el Radio UNAM, cuando transmitían las asambleas, terminaban con la canción de Me Gustan los Estudiantes de Violeta Parra. Entonces, pues algo tiene también que ver la música, ¿no? Porque también las letras muchas veces reflejan lo que sucede en esa época. Entonces escuchamos con los Beatles, que les digo que no son muy santo de mi devoción, Hey Jude y Kangaroo Up in Blue de Bob Dylan, del jefe Bob Dylan. Entonces eso escuchamos ahorita y bueno, vamos a empezar el programa platicando de forma rápida, hoy el programa es de una hora, acerca del 68, porque todos tenemos en nuestra memoria el 2 de octubre, pero antes, ¿qué onda, no? ¿Por qué inició? ¿Qué pasa? O sea, todo el mundo sabe de la matanza, ¿no?, que fue muy dura, muy trágica, todo el mundo vio las fotografías maravillosas de algunos fotógrafos, sobre todo extranjeros, que estaban aquí en época de Juegos Olímpicos. Todos hemos leído los relatos de Lenita Poniatowska, pero ¿qué pasó antes? Y de eso vamos a tratar de platicar, forma rápida, forma breve, no sin antes saludar a nuestros compañeros que están en el chat, a Mona Lisa, a Molotov, a Demián, a Sgamer, a José Luis González, a Katy, a Armando, y a nuestros compañeros del chat, a don Daniel Moctezuma, que está escuchando, a Alicia Mercado, a Laura Mendoza, a Juan Pablo Loredo, a todos ellos un saludo muy grande, a Víctor Hugo González, a Carolina Chávez, un saludo a todos ellos. Aquí es Gamer, antes de entrar en materia, dice que hay que echarle una leída a la jornada de hoy, ¿no?, y que lean lo que dice Videgaray, ¿no?, sobre la gasolina y los impuestos. Hay que echarle un ojo a la jornada, ayer estuvo compareciendo, ¿no?, y de mentiroso, pues no lo baja. Bueno, retomando el tema del 2 de octubre, hay que recordar, hay que empezar diciendo que el 2 de julio se registró una pelea entre estudiantes de la Vocacional 5 del Politécnico Nacional y de la preparatoria particular Isaac Ochoa Terena en la Ciudadela. Bueno, Al día siguiente, los preparatorianos universitarios, en represalia, ya saben que siempre ha existido un pique entre los estudiantes del Poli y de la UNAM, apedrearon la vocacional. Eso fue lo primero que sucedió. De ahí del 2 de julio, se recorre la cronología hasta el 26 de julio, cuando hubo una manifestación de estudiantes que conmemoraban la Revolución Cubana y chocó con otra organizada por los porros de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, o sea, la FNET, que protestaban por la intervención policíaca durante una pelea entre alumnos de la vocacional y los preparatorianos, o sea, lo que hablamos hace ratito. La manifestación fue reprimida duramente por la policía y los días siguientes hubo enfrentamientos entre policías y estudiantes. El 29 de julio del 68, la policía y el ejército rodearon planteles escolares de la Preparatoria Nacional y del Poli, sobre todo en el centro de la ciudad. Con un disparo de bazuca fue destruida de una puerta colonial de la Preparatoria 1. Los planteles 1, 2, 3, 4 y 5 de la escuela de la NP fueron tomados por las fuerzas públicas y el 1, 2 y 3 de agosto fueron devueltos los planteles a la UNAM. El 30 de julio en la ciudad universitaria, el rector Barros Sierra hizo la bandera nacional a media asta y las transmisiones de Radio UNAM concluyeron temprano en señal de luto. La policía también ese día abandonó las instalaciones de la preparatoria 5. El 1 de agosto, el rector encabezó una manifestación desde CU que recorrió Avenida Insurgentes hasta Félix Cuevas, dobló por esta avenida hacia Coyoacán y regresó por la Avenida Universidad al punto de partida, concluyendo con un mensaje del ingeniero Barrio Sierra. Esta marcha está muy documentada en internet, ojalá y la puedan ver, el discurso de Javier Barros Sierra cuando habla de la unidad del Politécnico, de la unidad de los... da la bienvenida a los estudiantes politécnicos en ese momento, cuando habla también de que esto es una manifestación pacífica, que es una marcha silenciosa también, y además a mí lo que me gusta es que no casi siempre, lo que hemos visto de los movimientos estudiantiles contemporáneos, ¿no?, es que son provocados por la rectoría, incluso que siguen los programas sociales y los lineamientos del gobierno federal, y en este caso el ingeniero Barros Sierra se mantuvo al lado de los estudiantes, y yo creo que eso es algo que hay que recordar siempre, ¿no? Como cabeza de la UNAM, como cabeza de nuestra máxima casa de estudios, pues ahí estuvo con ellos. Bueno, el presidente Díaz Ordaz, en un discurso pronunciado en Guadalajara, ofreció su mano tendida a quien quisiera estrecharla, ¿no? Pero pues ya saben que decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, después de que dijo esto, al día siguiente se formó el Consejo Nacional de Huelga, el CNH. El 5 de agosto hubo una copiosa manifestación estudiantil que salió de Zacatenco hasta el casco de Santo Tomás. El 13 de agosto se realizó la primera manifestación estudiantil al Zócalo, que partió del Museo Nacional de Antropología. El movimiento estudiantil planteó 6 puntos como demanda popular, o sea, el famoso pliego petitorio que vamos a comentar, que es el cese del jefe y subjefe de la policía, que eran el general Cueto Ramírez y el coronel Mendiolea Cerecero, la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal, en el que se sancionaba el delito de disolución social, y además el Consejo Universitario estableció 8 demandas coincidentes en general con las estudiantiles, y se sumaron al movimiento de estudiantes también el Conservatorio Nacional y la Normal Superior. El Consejo Nacional de Huelga declaró que la Federación Nacional de Estudiantes pues no representaba al estudiantado, que era de donde habían salido los porros que habían provocado la violencia que antes describimos. Bueno, el 22 de agosto, ya sabe, el gobierno declaró que tenía la mejor voluntad de dialogar, o sea, desde siempre han tenido como la mejor voluntad de dialogar, nada más que solamente se queda en eso, en voluntad, con representantes estudiantiles, profesores y estudiantes. Estos respondieron afirmativamente, siempre y cuando el diálogo se realizara en presencia de la prensa, la radio y la televisión. Bueno, el 27 de agosto salió una manifestación desde el Museo de Antropología hasta el Zócalo, donde los estudiantes permanecieron en la plaza e izaron una bandera rojinegra a media asta, que luego fue arreada en la madrugada, y quienes permanecieron allí fueron desalojados por la fuerza pública. Bueno, el 28 de agosto, muy indignados por eso de izar la bandera rojinegra media asta, el gobierno organizó un acto de desagravio a la bandera nacional, al que asistieron también de forma muy espontánea y convencida trabajadores al servicio del Estado. Ahí hubo un nuevo enfrentamiento, con fuerzas públicas, y comandos del ejército se apostaron en las cercanías de la Ciudad Universitaria y de Zacatenco. El 1 de septiembre, el presidente, ya mostrando su verdadero rostro, amenazó con sofocar el movimiento estudiantil. El 7 de septiembre se celebró un mitin en Tlatelolco, ¿no? El 9 de septiembre, el rector de la UNAM hizo un llamado a la comunidad para volver a la normalidad sin renunciar a sus fines. Esto obviamente generó divisiones en torno al llamado del rector, ¿no? Que algunos pues ya sabemos que siempre en todos los movimientos hay más ultras, hay moderados, pero bueno, eso fue lo que pidió el rector. El 13 de septiembre se celebró la gran manifestación del silencio a lo largo de Paseo de la Reforma y se unieron a ella grupos populares. El 18 de septiembre el ejército ocupó la Ciudad Universitaria. Hubo detenidos. Cabe aclarar también que las actividades de investigación y administrativas no se habían interrumpido, así como algunas de difusión cultural, solo la actividad docente permanecía interrumpida. El 19 de septiembre, el rector protestó por la ocupación militar que duró 12 días. La Cámara de Diputados, en voz de su líder Luis Farías, atacó al rector Barros Sierra, quien presentó su renuncia, la cual pues no le fue aceptada, y le pidió a la Junta de Gobierno de la Universidad que permaneciera al frente de nuestra máxima casa de estudios. El 1 de octubre se reanudaron las labores de investigación, administración y parcialmente las de difusión cultural, y el Consejo Nacional de Huelga decidió mantener la huelga escolar. Y bueno, ya llegamos al 2 de octubre, ya estamos aquí en este momento, y lo vamos a comentar después de escuchar otras dos canciones de esa época. Vamos a escuchar ahorita a Los Nacos con La Balada del Granadero, y vamos a escuchar a Los Rolling Stones con Straight Fighting Man. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Sigue escuchando En Tránsito con Mago. Bestia que va golpeando a todo el estudiante, sin esperanza de amor a un semejante. Papá, qué malo es el granadero. Ay, ay, ay, ay. Jamás nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar y del estudio, ni tú ni yo. Iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Ay, ay, ay, ay. Papá, papá, ¿por qué Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano? Papá, ¿por qué hay tanta corrupción, también prostitución en el gobierno? Hijito,

Bueno, pues ya terminamos. Ahorita escuchamos a Los Nacos con Balada de un Granadero, que bueno, yo creo que cuando ya la escuchamos todos nos dimos cuenta que es la adaptación de una canción que se llamaba Balada del Vagabundo, ¿no? Y escuchamos ahorita a The Rolling Stones con Street Fighting Man. Esto era parte de la música que sonaba por ahí por el 68, ¿no? Que también fue un año muy convulsionado a nivel internacional con esto del Mayo francés, ¿no? Y la fotografía de la chava, que yo creo que todo mundo recuerda, la fotografía de la chava, con los senos al aire, ¿no? Que fotografió el Paris Match y que era hija de un dueño de una cadena hotelera, ¿no? Entonces cuando el abuelo, era nieta, de un hombre dueño de una cadena hotelera, entonces cuando el tipo la ve en la foto, pues la deshereda, ¿no? Eso fueron también de las cosas que pasaron de un mayo, de un año convulsionado a nivel internacional, ¿no? Y bueno, aquí en México, pues ya estamos en el 2 de octubre. ¿Y qué fue lo que pasó el 2 de octubre? También lo vamos a platicar de forma cronológica para que tengamos como un poquito más de información. A las 9 de la mañana, una delegación del Consejo Nacional de Huelga, que estaba formada por Luis González de Alba, Gilberto Guevara Niebla y Anselmo Muñoz, ellos eran líderes estudiantiles, se entrevista con los representantes de la Presidencia de la República, que era Andrés Caso y uno que yo creo que algunos recordamos un poco más, que era Jorge de la Vega Domínguez. La reunión fue en la casa del rector de la UNAM, de Javier Barro Sierra. En Zacatenco, mientras tanto, el Consejo Nacional de Huelga sesionaba y al abrirse la posibilidad de iniciar la negociación y el diálogo, se suspende la movilización prevista desde la Plaza de las Tres Culturas al casco para evitar la violencia y lograr la salida del ejército del casco de Santo Tomás. Eso fue a las 9. A las 10 de la mañana se empiezan a aplicar operativos de vigilancia en zonas seleccionadas bajo la instrucción de reportarse con regularidad. Las corporaciones entran en estado de alerta. Los puntos de la ciudad en que se habían apostado eran el Reloj Chino, la Asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Plaza de las Tres Culturas, Zacatenco, el Casco de Santo Tomás, la Ciudadela, la Boca y la Prepa 4, y hubo un mitin en la Ciudad Universitaria. Eso fue a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana, militares vestidos de civil distribuyen gente armada en azoteas y edificios de la zona de Tlatelolco y Nonoalco. Eran elementos pertenecientes al Estado Mayor Presidencial, quienes actuaban por órdenes del general Luis Gutiérrez Oropeza, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial. Por su parte, el general Marcelino García Barragán utilizó francotiradores para inducir una respuesta armada a través del famosísimo Batallón Olimpia del Ejército y que ésta se generalizara, provocando entonces una masacre que aniquilara ya al Grupo Nacional Movilizado. A las 4 de la tarde, miles de estudiantes se reúnen en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. A las 4 y media aparece un tercer contingente en las inmediaciones de Tlatelolco. Antes de dar el golpe contra los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga y la comunidad reunida pacíficamente en la Plaza de las Tres Culturas. A las 5 y media de la tarde, a través de un micrófono, se informa al Consejo Nacional de Huelga que la marcha programada al casco de Santo Tomás después del mitin se suspendería. Los cálculos de asistencia fluctúan entre 6.000 y 15.000 personas. Al 5 para las 6 de la tarde, dos bengalas rojas fueron disparadas desde la torre de Tlatelolco. Esta fue la señal para miembros del Batallón Olimpia, cuyos integrantes iban vestidos de civiles con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, infiltrados en la manifestación para dispersar a los jóvenes hasta llegar al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento. A las 6 de la tarde, el ejército estaba apostado en tres ubicaciones previstas. En ese momento contaban con cerca de 300 tanques ligeros, unidades de asalto, jeeps y transporte militar, con lo que cercaron las inmediaciones de la Plaza de las Tres Culturas. A las 6:15 de la tarde, el ejército ingresa desde sus posiciones que ocupaban en una acción de cerco, disparando hacia los manifestantes y hacia el edificio Chihuahua. A las 8:15 de la tarde, la masacre dura más de 2 horas. Los principales dirigentes fueron detenidos y trasladados al campo militar número 1. A las 8:30... el ejército impide el acceso a las ambulancias de la Cruz Roja y de la Cruz Verde, y son detenidos más de 1,000 manifestantes. A las 11 horas, el general Mazón Pineda registra el último tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas y comienza el desalojo de vehículos militares. A la 1 de la tarde, a la 1 de la mañana del siguiente día, hospitales de la Cruz Roja, Verde y en general todo el sistema de urgencias quedaron bajo control policiaco por orden del general Mendiolea. Las cifras son que el gobierno mexicano reporta como información oficial la detención de 1,043 personas, 26 muertos y 100 heridos. Mientras tanto, la Embajada de los Estados Unidos informó que el número de muertos oscilaban entre 150 y 350 personas. Eso fue lo que sucedió el 2 de octubre de 1968, una fecha muy trágica que hoy a 47 años recordamos. Y bueno, por aquí de Gloria Mona Lisa dice, y dice muy bien, que en Radio La Nueva República están algunos documentales muy interesantes sobre el tema, entonces para que también entren a la web. Dice también ahí que, como decía don Jorge Saldaña, la historia no puede olvidarse porque la realidad ahí está. También nos comentan sobre la música que escuchamos de los nacos, que estos siguen en actividad. Y desgraciadamente Gamer comenta, bueno, no es que Gamer comente desgraciadamente, ¿no?, sino que dice que desgraciadamente el pueblo mexicano se caracteriza por no tener memoria histórica. Y Demian lo que le contesta, y tiene toda la razón, es que lamentablemente existimos algunos que sí tratamos de mantener vigente la memoria histórica, ¿no? Y bueno, es lo que comentan aquí en el chat. También es importante mencionar lo que comenta Demian, que así vamos ahorita, como nota, es que los estudiantes, cuando estaba la masacre, se quisieron refugiar en la iglesia, y la iglesia de Santiago Tlatelolco nunca abrió sus puertas para que se albergaran a los manifestantes. Bueno, también los medios de comunicación mantuvieron un silencio muy muy raro sobre este tema, ¿no? Todo el mundo recuerda, por ejemplo, lo de Jacobo Zabludowsky, cuando ese día, en la noche, en su noticiero, lo que dice es, hoy fue un día soleado, ¿no? Es lo que él responde. Sin embargo, había dos publicaciones, una era la revista ¿Por qué?, que le daba más seguimiento, y en la otra era el Excelsior de Julio Scherer García, ¿no? De hecho, hay una anécdota en uno de los libros de Scherer, no sé si es la terca memoria o vivir para contarlo, algo así, donde él comenta que se reúne con el presidente, con Díaz Ordaz, y entonces le habla de que sobre todo los caricaturistas de Excelsior, pues se lo estaban tundiendo, ¿no? Y entonces Julio Scherer saca de su bolsa una caja de cerillos, ¿no? Y le dice, mire, usted lo ve desde aquí y yo lo veo desde otra perspectiva. Lo que usted alcanza a ver es su perspectiva y la mía es la otra, entonces son dos visiones sobre el movimiento, ¿no?, distintas. Entonces, esos fueron los únicos medios que le dieron seguimiento al conflicto estudiantil del 2 de octubre, que hoy cumple 47 años. Bueno, a ver si nos da tiempo, porque hoy el programa es de una hora, entonces les voy a contar el testimonio de un ex militar que se llama Mario Alberto Sierra, y dice así: cuando llegamos había poca gente, como al 10 para las 5 ya había 5,000 o 6,000 personas, y cuando empezó el meeting a las 5:10 ya había entre 8,000 y 10,000 asistentes. Sentíamos un ambiente raro y le sugerí al sargento Gama, sargento en esa época, ¿no?, que nos moviéramos a una de las esquinas de la plaza cerca del edificio Chihuahua. Alrededor de la plaza estaban las tanquetas del 12º Regimiento de Caballería Motorizada, que habían llegado de Puebla para el desfile del 16 de septiembre y que se quedaron en la ciudad. Escobar Alemani le contó después que desde esos vehículos se disparó indiscriminadamente contra la fachada del Chihuahua. La plaza era una ratonera y el edificio Chihuahua, la trampa. Le dijo a Gama que se colocaran en la orillita. A las 6:10 vio salir las luces de bengala del helicóptero militar, que ya llevaba su quinta ronda sobre la plaza. Salieron del helicóptero, fueron tres luces, dos verdes y una roja. Eran luces especiales que se sueltan y alumbran como un arco iris. Nosotros, o sea los militares, no sabíamos nada, no tenían ninguna instrucción. Inmediatamente se escuchó un disparo y a la distancia no supimos de quién venía, pero fue de pistola. Luego llegaron otros cinco, o se oyeron otros cinco o seis disparos. Vi un francotirador en el techo de la iglesia. Hubo otros disparos desde el edificio del ISSSTE. La imagen de la gente moviéndose era extraña. Era como cuando el trigo se mece hacia donde lo lleva el viento. Así se movió la gente, buscando una salida en el sentido contrario de donde venían los disparos. Dice que al día siguiente, el 3 de octubre, se levantaron tarde porque no habían tocado la diana. No había casi nadie en las instalaciones militares. Mientras estaban desayunando, los llamaron para ordenarles que se regresaran a Tlatelolco en el camión militar que transportaría a mediodía el rancho para los soldados. Al día siguiente, ¿qué vimos? Era como una zona de guerra. Había un silencio especial, pesado. Se podía agarrar. Le dije a Gama, ¿cuánto apuestas a que de Flon, o sea, los dos líderes militares, supongo, nos dice que por qué no estuvimos en el mitin? Gama me dijo, ¿cómo crees? Pero dicho y hecho, nos lo reclamó, como si hubiéramos tenido que estar muertos, heridos o detenidos para probarlo. Tuvimos que explicarle qué es lo que nos pasó. En la plaza había basura, ropa, manchas de sangre, tapadas con periódico, sangre aún fresca mezclada con agua. Había llovido. Ese es el testimonio del militar. Y mientras, también les voy a platicar el testimonio de la familia de una de las víctimas, que se llama Diana Rivera, su hermano, que es fue una de las víctimas de Tlatelolco, se llamaba Guillermo y le decían el Chomi, y era un adolescente de 15 años en el momento de ser abatido y muerto por 3 impactos de bala. Él asistió al mitin de Tlatelolco sin pertenecer a ninguna organización. Ella también se dirigía ahí. Sin embargo, ya no pudieron entrar a la plaza. Los soldados habían bloqueado la zona y nosotros nos quedamos atrás de los tanques. Unos jóvenes que huían nos dijeron, están matando a todo el mundo. No había necesidad de que nos lo dijeran. Nosotros escuchamos los disparos y olimos la pólvora. Pensamos en ese momento que la represión era más selectiva, que solo se disparaba contra los dirigentes. No imaginábamos que el tiroteo fuera contra el grueso del mitin. Su hermano cayó herido de muerte tras los primeros disparos. Supieron que lo habían trasladado a un hospital militar y que allí falleció. Persiguieron a la ambulancia que transportaba el cadáver. Aquella persecución fue una pesadilla. No sabíamos a dónde llevaban el cuerpo. Seguimos la ambulancia, dice Diana, que entró finalmente al edificio del Servicio Médico Forense. Allí vi una de las cosas más espantosas de mi vida. Las planchas eran insuficientes, por lo que estaban repletas de cadáveres amontonados, unos encima de otros. Había cuerpos de niños, de niñas, de mujeres embarazadas. Habría algunos 200 cadáveres de gente masacrada. La misma escena cuya foto vi después publicada en la revista ¿Por qué?, que dirigía Mario Menéndez. Esa foto yo la viví. Yo vi esa escena. Nos dijeron que solamente podíamos sacar el cadáver de mi hermano si testimoniábamos en el acta de defunción que había muerto por otra causa. No nos quedó más alternativa que dejar asentado que mi hermano murió por otras causas. Ahorita ya ni recuerdo cuáles. Diana considera que será imposible investigar los hechos basándose en actas ministeriales o en certificados de defunción, puesto que en aquel entonces los familiares fueron obligados a poner otras causas de las muertes. Más que por las actas, la investigación tendría que guiarse por los testimonios de familiares de las víctimas, pero entre nosotros no hubo contacto. No había en esa época el derecho que hay ahora. Y bueno, ya para terminar, porque se nos está terminando el tiempo, ese fue el testimonio de Diana, hay muchas cosas que decir, ¿no? Falta, por ejemplo, lo comento rapidísimo en estos 10 minutos que nos quedan, que si bien pues el Consejo Nacional de Huelga era un colectivo, ¿no?, con un Consejo General, etcétera, con asambleas en las escuelas, pues sí había algunos líderes que no incluyen a Ernesto Zedillo, por cierto, ¿no?, porque él decía que estuvo en el 68. ¿Quiénes eran los líderes? Bueno, pues son algunos. Cervantes Cabeza de Vaca, que él era de la Escuela Nacional de Chapingo, un traidorcillo, dice mi papá por aquí, se llamaba Tomás Cervantes de Cabeza de Vaca, es ingeniero agrónomo, como ya les decía. Está también aquí otro, que este está como más extraño, se llama Marcelino Perello, ¿no? Él era representante de la Facultad de Ciencias, él era también uno, ahora es maestro y tenía un programa de radio, no me acuerdo si en Radio UNAM. Raúl Álvarez Garín, al que se le conoce como el líder más puro del movimiento, él era alumno de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico, él también fue uno de los dirigentes. Después está Eduardo Valle, que él era representante de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después también está por aquí Salvador Martínez de la Roca, el Pino. Después está también por aquí Ana Ignacia Rodríguez, que ella era representante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, también Guevara Niebla está también, que fue representante de la Facultad de Ciencias y es licenciado de biología, en biología. Y y bueno, Roberto Escudero también, eso fue otro de los líderes del 68, él era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y Félix Hernández Gamundi, que también fue uno de los dirigentes del 68. Y también están por aquí, esos eran los dirigentes del 68, y pues ya nada más les comento que el pliego petitorio lo que pedían era lo siguiente: primero, libertad a los presos políticos; dos, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que pues ya hablábamos de que contemplaban el delito de disolución social; la desaparición del cuerpo de granaderos; la destitución de los jefes policíacos; la indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto; el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Pues esto fue acerca del 68, acerca del 2 de octubre, que no olvidamos porque sí también fueron parte de acciones por parte de los jóvenes, ¿no?, que generaron un poco de más apertura en nuestro país, ¿no? Queda claro también que cuando los jóvenes se movilizan, cuando el estudiantado se organiza, cambia radicalmente las cosas. Y bueno, les voy a comentar una cosita antes de irme rapidísimo. Recuerdan que el miércoles tuvimos aquí a nuestro compañero Daniel Moctezuma. Don Daniel Moctezuma me dejó un poema de su autoría para este día, entonces los voy a compartir. Y con eso pues ya casi terminamos el programa. El poema a 47 años de la matanza del 68, se llama así, 2 de octubre, ¿no? Y dice así: duerme en paz tu sueño prematuro, orgullo de este pueblo y de mi raza, sangre joven que anegó la plaza, descansa del golpe demencial y duro, estudiante promisorio, idealista y puro. Ocasión de aquilatar es momento, cuando crece el hombre honrado, un clamor que llega al firmamento. Buscando completar el momento, rinde tributo a la memoria, en recuerdo de quien cambió la historia. Va de nuevo y corrijo, buscando completar el monumento. Duerme en paz tu sueño prematuro, orgullo de este pueblo y de mi raza, sangre joven que anegó la plaza. Descansa del golpe demencial y duro, estudiante promisorio, idealista y puro. Ocasión de aquilatar es momento, cuando crece el fruto anhelado, triunfa el ideal del hombre honrado, un clamor que llega al firmamento. Buscando completar el monumento, rinde tributo a la memoria en recuerdo de quien cambió la historia. Pues este es el poema que nos compartió nuestro compañero de Morena. Entonces, bueno, pues ojalá les haya gustado. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir, ya terminó el programa. Nada más terminando para aquí de los comentarios del chat. Demian dice que los estrategas de gobernación hicieron que se enfrentaran entre sí los propios cuerpos represivos de gobierno, que mientras Díaz Ordaz y Echeverría se reían de su brillante idea, y que en el acto del 2 de octubre se puede observar que el glorioso ejército mexicano es muy bueno para desaparecer a luchadores sociales, y que es una historia también, una conexión en la historia con los desaparecidos de Ayotzinapa. Pues así están las cosas. Yo les mando un saludo a todos. Hoy ya no hubo tiempo a platicar de Morena, pero bueno, esperamos hacerlo el lunes, ¿no? Y pues mientras tanto, les mando un abrazo, y los voy a dejar con una canción, con la rolita de Daniel Biglietti, porque es la cortita ya por el tiempo, ya en otro día escuchamos a Sky Pilot. Y bueno, vamos a escuchar a Desalambrar con Daniel Biglietti. Y esto fue En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Un abrazo a todos. Y recuerden que este domingo se llevan a cabo los congresos distritales